son lo mismo, no paran de cambiar. De cambiar. Amanecido de cara al sol, con los oídos llenos de rock. No voy a cambiarlo, me sigue gustando. Siempre me fui.